looks like Ben, always running up the alley, trying to get home, or standing on the corner, never alone. Muy buenas tardes, aquí estamos como todas las semanas en el Radio Topo en 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es el Ciutat Podrida, un programa musical, cultural y gutural que te va a estar acompañando de 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y hemos empezado escuchando un tema de Undertones, de esta banda que grabó su primer disco, este fantástico disco, en el año 79, y hemos escuchado el tema que abre la cara B, Get Over You. Una semana más, saludar a la gente que nos escucha desde otros puntos del estado también, como podría ser desde Barcelona en Radio Bronca, desde Teruel en Radio Chicharra, desde Alcoy por Radio Activa y desde Granada por Radio Almaina. Y como no, la gente que semana tras semana se descarga el programa del podcast o lo escucha pues vía internet, y sobre todo pues a la gente que nos hace llegar sus opiniones, comentarios y sugerencias. Ya sabéis que durante la emisión en directo nos podéis llamar aquí a los estudios de Radio Topo al 976-29-13-98 y preferiblemente cuando esté sonando música para no interrumpirnos. Y para el programa de hoy, pues estoy yo solo, puesto que el compañero se nos ha ido a rock and rollear por ahí, por otras ciudades, a dar un poco de mal. Y bueno, pues esta semanita pondré algunas novedades, repasaremos algunos clásicos y después, a partir de las 8, tendremos a los chicos de Switchover, esta banda que estuvo presentando el viernes pasado su primer trabajo titulado Always Tonight a través de Mago Fermín, y bueno, pues vienen a presentar este disco y hablar un poco de qué es esto de Switchover. Suenan de fondo Criatura, que estuvieron tocando ayer en Arrebato, en fecha en la que presentaban su tercer larga duración, llamado Trampas, editado por ahora en CD a través de Mago Fermín también, de este sello aragonés. Y bueno, pues la verdad es que el concierto que fue un llenazo, un concierto con muy buen ambiente, estupendo, tanto por parte de la banda, parte de la gente que vino, que asistió. La verdad es que yo personalmente hacía tiempo que no veía Arrebato en ese estado. Decir que hoy Criatura también estarán tocando en Madrid, en el Coco, La Condenada, tenían que tocar en, en Móstoles, en la Casica, pero pues han tenido que cambiar la ubicación del concierto. Y bueno, pues eso, pues estarán tocando en Madrid y otros puntos del estado también durante a lo largo de esta semana. Entre ellos, pues Galicia, hacen un par de fechas, tocan también en Gijón, tocan en Gasteche de Durango, en Sapueche. Y bueno, pues ya sabéis, os vais a su blog o buscáis las fechas por internet, que hoy en día es bien sencillo, y sabéis pues por dónde podéis acercaros para haceros con este trabajo que suena de fondo, Trampas. Y vamos a empezar un poquito ya con Ruidera, como ha dicho antes el compañero Samuel. Pues vamos a poner Hard Charger, que es una banda que ha sacado un álbum titulado This Machine is Driving, editado a través de Knowledge Records, y que bueno, que contiene 15 temas. Y es el primer trabajo de este, tienen una maqueta en el 2008, y después este es el trabajo que es su primer larga duración. Y bueno, pues decir que estoy aquí con la hoja de tal y me está liando entre la biografía, y en la parte de discografía pone que no, que tienen un... evidentemente tienen una maqueta en 2008, después tienen un split con Iron Fist en 7 pulgadas, un EP ellos solos en solitario llamado Bombs Will Rain, y después tienen este trabajo que es el que os voy a pinchar aquí, una banda que a mí personalmente me ha sorprendido bastante, una descarga total de crust and roll en todos los sentidos, ya sabéis, pues para la gente que le escuche Toxic Holocaust y Nepsi y bandas por el estilo, y la verdad es que suenan demoledores. Vamos a escuchar un par de cortes de este fantástico trabajo de esta banda llamada Hard Charger, y escucharemos Nuclear Warrior y Blitzkrieg Inferno. atronadores sonaban esta banda americana llamada Hard Charger, y bueno, pues seguimos con más cosillas. Ah, nos vamos con un disco que ya estuvimos pinchando aquí hace algún tiempo, pues que no es novedad absoluta, pero de estas cosas que de vez en cuando nos apetece volver a bajar aquí la radio y pincharlas, porque la verdad es que son trabajos excelentes. Es el disco de Civil Victim, llamado No Fails Hope, editado por Rinderhead Records y Spastic Fantastic Records. Ya sabéis que la mayoría de trabajos de Rinderhead, este sello suizo, pues la verdad es que es un sello de garantía ya, tanto con la presentación como por el gusto musical a la hora de escoger sus ediciones, y bueno, pues que son discos que vas un poco a caballo ganador. Esta banda, Civil Victim, son de Koblenz, Alemania, y bueno, pues la verdad es que hacen una mezcla explosiva entre el hardcore ochentero con pasajes de un punk rock potente, que la verdad es que suena como un jodido cañón. Imaginaos, pues bueno, pues unos Poison Idea bastante embrutecidos con la frescura de las bandas de San Francisco. Brutal. Vamos a escuchar el corte Workmates de este fantástico trabajo llamado No Fails Hope. Con vosotros, Civil Victim. Impresionante este trabajo de Civil Victim, de esta banda alemana. Y seguimos por las Europas y nos vamos con otra banda que también hemos pinchado previamente aquí, una banda que también nos estuvo visitando hace ya quizás algo más de un año en Zaragoza. Ellos son Antilectual, vienen desde Holanda y sacaron hace, pues esa época, hace un añito así, su último trabajo, Start From Scratch. Un disco presentado excelentemente en Digipack y con un diseño gráfico excelente también, que está editado por distintos sellos, la verdad es que bastantes, o sea, un total de 8 sellos son los que se encargan de editar este trabajo. Sellos como Broken Silence, como No Reason Records o Infected Records, Do It Yourself. Y de aquí del estado, Discos Rayados, este sello de Barcelona que edita principalmente hardcore melódico y es el que nos ha hecho llegar este excelente trabajo. Una banda que hacen hardcore melódico sin caer en el más puro mainstream, sino en el sentido más primigenio de la palabra, de la etiqueta, por así decirlo, y que sobre todo le dan un alto contenido político a sus letras, haciendo especial hincapié en el tema del veganismo. Vamos a escuchar el corte Out the Ground from Under Our Feet de esta banda Antilectual, sacado de Start From Scratch. Y tras escuchar esta banda de los Países Bajos, de Anti-Intellectual, pues comentaros una cosilla antes de seguir poniendo más material sonoro, que también lo habrá, pero deciros que, bueno, pues que se está... el día 22 de octubre, en Barcelona se va a presentar un trabajo llamado Barcelona Explota Volumen 2 y es un homenaje a Traya Records. Esto viene de la mano del nuevo subsello de Casbah Music llamado Rock de Casbah. En 1991 fue cuando se fundó Traya Records, una de las primeras iniciativas autogestionarias en el campo de la industria musical. En el texto que nos pasan pone: supongo que sería en verano del 91 cuando dos puñados de músicos más un puñado de mentes creativamente inquietas nos reunimos en la Plaza Ángel Pestaña, no podíamos haber escogido mejor, para hacernos la foto colectiva que se incluiría en el Barcelona Explota. En un ambiente distendido y festivo, tras unas rondas de cerveza que sería lo primero que pagaría Traya, los miembros de Alambique, Juanito Piquete, Los Matasquioles, Mardita Sea y Sindicato de Globo, junto a los instigadores del proyecto y un par de amigos cercanos, dimos el disparo de salida a un sello cooperativista, autogestionario y abierto estilísticamente, en el cual contaban más las propuestas humanas que las meramente artísticas. Pues bien, empezó en las oficinas de la cooperativa Trébol, que es una cooperativa de mensajería en Barcelona, lo que más o menos sería aquí, lo vendría a ser aquí La Veloz en Zaragoza. Y bueno, pues la verdad es que Traya Records editó una infinidad enorme de referencias. Empezó con este Barcelona Explota, que era un LP, con esas cuatro bandas que hemos citado anteriormente, que vio la luz en otoño del 91 y después, bueno, pues sacaron más material, como el LP de La Chusma, Oficial Matute, Últimos de Cuba, después pasaron por el ska de Los Calypso, Los Comando Moriles y después también pues trabajos de mestizaje como Color Humano, Trimelón de Naranjus. También sacaron otros trabajos más documentistas como las discografías de Antidogmatis, de GRB, alguna reedición de Último Resorte también hicieron, Subterranean Kids por supuesto. Y bueno, pues la verdad es que es un sello que desapareció, y Casbah Music, un sello que vivió muy de cerca esos días y esos inicios de Traya, pues bueno, pues ha querido rendir homenaje con este disco, un disco en el que se incluyen bastantes bandas que ahora os pasaré a comentar. En este trabajo incluían varias bandas de la geografía catalana, entre ellos Brum que está formado por miembros de Raya Positiva, Innocents y Young Ones. También encontramos a Crank, una banda de mi barrio, de San Andreu del Palomar. Encontramos al Hombre del Saco, que es gente que sale de las cenizas de Container, una de esas bandas que sacaron los primeros EPs con Traya Records, junto, que no lo había dicho, con Drogas Wise. Señores y señores, que Drogas Wise, esta banda zaragozana de punk, editó su EP a través de Traya Records. Seguimos con más bandas que aparecen en este trabajo. Juanito Piquete, sí, Los Matasquioles, pero ahí el señor Juanito sigue al pie del cañón con su nueva banda y también participa en este proyecto, al igual que la banda del Nervio, donde encontramos a gente que había estado en Altillo, banda que también formó parte de Traya Records. También encontramos a Le Petit Comité, una banda también en la que está el señor David, cantante y fundador de Rabia Positiva. Orgy of One, una banda de hardcore que ya hemos pinchado aquí en distintas ocasiones, en la que encontramos principalmente bastante gente de Antidogmatics, Buddha Jam y de Afghanistan Yeyes, junto con Sara a la voz. Revés, también tenemos una banda llamada Revés, que es gente de Raya Positiva con gente de Naked Under Leader, La Sentina o La Familia Bolsón. Y también están Saitones, una banda de Viladecans que hacen un repertorio de versiones. Esta banda no la conozco de nada y aquí nos dice que hacen versiones, entre otros, de Queens of the Stone Age, Bad Religion, The Cool, Motorhead, Bell Race, AC/DC, Faith No More. Esto deciros que es el sábado 22 de octubre a las 9 en la Sala Salamandra, en el Hospitalet, se presentará este trabajo. Barcelona Explota, volumen 2. Y ahora, como me apetecía mucho, porque es una banda que me gusta mucho y le tengo mucho cariño a este Barcelona Explota, volumen 1, os voy a poner a Alambique, una de las bandas que formaban parte de este primer trabajo. Esto concretamente que os voy a poner es un EP, pues esto salió en versión, era un LP con varios temas de cada banda, y después también sacaron un EP con un tema de cada banda, así a nivel promocional. Era la primera referencia al sello, como dicen ellos, el pistoletazo de salida. Y bueno, pues fue una buena manera de difundir su trabajo y el proyecto que Traya Records tenía en mente. Vamos a escuchar a Alambique y el tema Pisoteala, un poco de thrash apuncarrao desde Barcelona. Eran Alambique desde el recuperatorio Barcelona Explota, primera referencia de Radio Editada en el 91 y que ahora va a tener su merecido homenaje. Y seguimos con... Vamos a zona, seguimos en Barcelona, vamos con The Bite, esta banda que... que se decanta por el sonido mod, así de sesentero, setentero. Con sus raíces punks, que es inevitable, más que nada por algunos de los miembros que están en esta banda. Y vamos a ir con su segundo trabajo, que es el compartido con The Cutelippers, un EP llamado Bleach Information, editado por Daily Records y Carnus Records. Esto está grabado en Alamo Studio en el 2009 y vamos a escuchar el tema Cross the Line de The Bite, de esta fantástica banda, y desde aquí mandar un saludo bien cálido a su cantante Javi y esperamos que se recupere lo antes posible. Why do gran banda de Byte, una banda que nos debe una visita a esta ciudad y os la debemos nosotros la bienvenida. La verdad es que es algo que se lleva tramando desde hace bastante tiempo y no acaba de salir, a ver si alguna vez se hace realidad. Y vamos con otra banda, nos vamos a Elche ahora, vamos a cambiar un poquito de registro, nos vamos un poquito hacia el lado más rockero, el rock duro, Stoner o como se le quiera llamar. La banda es The Sun Collector, una banda que sacó a través de Radix Records un excelente trabajo llamado Lord of the Sun. A mí personalmente cuando escuché esta banda lo primero que pensé es en hard rock, ya sabéis, rock duro, genuino, compacto y con un regustillo a finales de los 70. La verdad es que esta banda ya lleva pues casi más o cerca de una década, llevará ya pues aporreando sus instrumentos y bueno, pues ya veréis que también encontraréis bastantes influencias Doomers en este trabajo y también tiene el regusto como una Stoner. A todos se le dice Stoner, lo que bueno, pues para mí, pues los que nos ceñimos más por las etiquetas antiguas, esto así es rock duro de toda la vida o heavy rock, como le quieras llamar, y ahora pues bueno, pues se le llama Stoner, pues le llamaremos Stoner. Vamos a escuchar The Sun Collector, el tema que escucharemos es Who Lacks Now y a ver qué os parece. You lost, I say you said. Excelente este Who Likes Know de esta banda llamada The Sun Collector desde Elche. Y seguimos aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Esto es el Ciutat Podrida, por si todavía no te habías dado cuenta. Y bueno, pues esto, vamos a seguir con un poquito por el mismo género. Vamos a escuchar una banda francesa. Ellos se llaman Oyabun y sacaron un disco a través de Discos Macarras llamado Goods and Dogs. Una propuesta es Doomer, que la verdad es que a mí me ha sorprendido bastante, ya lo dijimos en su día cuando lo estuvimos presentando aquí, de esta banda, bueno, en la que hay ellos, por lo visto, los miembros tocaban anteriormente en una banda llamada Mother of Pill, y ahora editan este primer trabajo a través del sello catalán, y sobre todo, importante, bajo licencia Creative Commons. Aquí encontraréis heavy psicodélico con bastantes influencias de los abueletes Black Sabbath, tanto en la parte vocal como en los riffs de guitarra, si no, al quite. El sonido la verdad es que es bastante calidete, sin excesiva producción, lo cual se suele agradecer más en los tiempos en los que corren, que muchas bandas de metal abusan de la sobreproducción y eso hace que le quita frescura y le quita calidez al resultado final. Entonces, bueno, pues la verdad es que es bastante agradecido. Este trabajo es más que recomendable, ya sabéis, como casi todo lo de editar, bueno, todo, no casi, sino todo lo que ha editado Discos Macarras, pues no es por hacer la pelota, pero la verdad es que el señor Dani tiene un muy buen criterio musical a la hora de escoger en qué invierte su dinero. Vamos a escuchar un corte de este trabajo, escucharemos el tema Back to Full Color Modo. Y bueno, tras escuchar a esta banda francesa llamada Oyabun, con su disco editado por Discos Macarras, pues os voy a comentar que ha salido el número 6 ya de la Bulia Cine, de este fanzine que va a un ritmo trepidante, que se edita en Valencia por nuestro amigo Lechón. Una vez más, pues el resultado es, vamos, inmejorable. Cosa que dudo, porque seguro que el próximo está mucho mejor. Pero la verdad es que, bueno, pues un fanzine que nos recuerda mucho los primeros fanzines de los 90, tanto por su maquetación, presentación y por la variedad en cuanto a contenidos. Con recorta y pega riguroso, que la verdad es que en este número se ha mejorado mucho más. O sea, a mí me gusta mucho más cómo ha quedado este número. Pues encontramos un buen puñado de páginas en el que pues damos con entrevista a Criaturas, la banda de Texas que estuvo tocando aquí hace pues cosa de una semanita y algo. Encontramos una entrevista a una banda de black metal de Canarias llamada Winter Storm, también al sello Todo Destruido, que lo lleva gente de Criaturas, a la banda Mo, esa excelente banda de Madrid en la que hay miembros de Looking for an Answer, Dishammer, etc, etc, etc. Y un especial de black metal que es una colaboración, un colaborador nuevo de La Bulia, que la verdad es que pues a mí me ha gustado bastante, desde una óptica pues bastante majeta para los que nos gusta este género. Y bueno, pues ver un poco más allá, ¿no?, de lo que a veces se escribe íntegramente en las publicaciones estrictas de black metal, pues bueno, pues desde una óptica más punkarra o más abierta, pues bastante bien. Esto, el colaborador se llama Lepask, y la verdad es que bueno, pues hay un sinfín aquí, nos habla de unas cuantas bandas que la verdad es que algunas habrá que investigar a ver qué tal suenan. Aparte de esto, pues bueno, encontramos algunas reseñas, collages, dibujos y bueno, pues esto excelente, excelente este fanzine, La Bulia, que se va consolidando como uno de los mejores fanzines a nivel underground, do yourself, que hay en el estado. ¿Qué queréis haceros con una copia? Pues bien sencillo, pues escribís a Lechón con TX, lechon666@gmail.com, y os podréis hacer con una copia de este fantástico fanzine por 1,50€ más los gastos de envío. Y bueno, pues ya que he nombrado que salió una entrevista a Mo, pues ¿por qué no poner un tema de Mo? Vamos a escuchar el tema 180 grados de esta fantástica banda, de su LP He visto la cruz al revés, que ya pues ya tiene unos añitos. Vamos a escuchar a Mo. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Y bueno, nos acercamos a la franja horaria de las 8 al ecuador del programa. Dentro de breves instantes entrarán ya algunos de los miembros de Switchover, que los tenemos ya por aquí danzando, y haremos esa entrevista para presentar su disco Always Tonight. Pero antes de finalizar, pues como hoy estoy solo aquí y ya sabéis que es tradición, cuando no está aquí el compañero, pues hay que poner un poco de greencore. Él me hace lo mismo a mí con el surf, pues yo se la devuelvo. Y qué mejor que escuchar el trabajo Alégrame el Día, de Difenacum, de esta banda de Castellón, en la que encontramos, bueno, es una continuación, por así decirlo, de la antigua banda Rotes Slack, esa banda que a principios de los 90 editó un disco a través del sello de Un Indeseable, y bueno, pues fue uno de los grandes trabajos y pioneros plastificados que hubo aquí del género en el estado. Una banda que suena a cañón y que, bueno, pues que suena a greencore de la vieja escuela total. Aquí, como para variar en este trabajo, pues siempre incluyen alguna versión. Aquí las versiones vienen de la mano de Brutal Truth y de los Macarras de Zeke. Impresionantes. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema de Difenacum de este trabajo Alégrame el Día, y escucharemos el tema Sigo Siendo Ateo. Una jodida muralla sónica, Difenacum. Y seguimos, ahora nos vamos a un clásico del greencore, una banda ochentera, ellos son Patareni, esta banda de la antigua Yugoslavia, que tan buenos trabajos nos dio. Una banda que paralelamente tenía otros proyectos como Buka, que todavía era mucho más ruidoso, mucho más alocado y mucho más erótico festivo. Esto que os voy a poner es un trabajo grabado en el 88, editado a través del sello escocés Psicomanía Records, y encontramos por una cara a Patareni y por la otra encontramos a Buka. Patareni nos incluyen 20 temas y Buka incluyen en la segunda cara, grabado en directo, pues la cantidad de 58 temas. Clásico de clásicos. A mí, por ejemplo, Patareni es de las bandas que más me atrae de esa época, pues puesto que tienen épocas o temas, por así decirlo, de tanto del Green más Cafres, sobre todo por la voz, después te lo combinan con temas ramonianos o después te meten un poco de un metal ahí de serie B. La verdad es que increíbles, increíbles Paterini. Vamos a escuchar los dos temas que abren este disco. Escucharemos el tema de Vilana, uno de sus clásicos, y después escucharemos el tema Beth Green Hep Subgesti, así que no tenemos ni idea de lo que quiere decir. Este trabajo se titula Empathy with Them, y ya os digo, un compartido con Buca bastante difícil de conseguir hoy en día. Vamos con Paterini y pasaremos después ya a esa entrevista. ¿Quiénes son ustedes? Los de Aragón. ¿Los de Aragón? ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Yeah. Pues bueno, hemos escuchado el primer corte de The One, de esta banda llamada Switchover, con su disco Always Tonight, que estuvieron presentando este viernes pasado en Arrebato. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Muy bien, aquí estamos. Bien. De fiesta. De fiesta, pero de fiesta sin currar, ¿no? De fiesta... Bueno, te veo con el cachiro, con la bandana local. Claro. De aquí también. Representando. O sea... Claro, claro que sí. Bueno, pues contadnos primero de todo, como este es vuestro primer trabajo de una banda relativamente nueva, ¿no? Contadnos un poco cómo surge la idea de montar Switchover, por qué, de dónde venís, a dónde vais. Sí, bueno, nosotros empezamos a ensayar juntos a raíz de la ruptura de Insomnio hace ya 3 años o por ahí, ¿no? Más o menos. 2 años. 2 años. Entonces, bueno, pues Pin se encontró sin banda, yo había tocado previamente con un grupo anterior, con Álvaro, que es el bajista, yo soy el batería. Y dijimos, hostia, pues vamos a ensayar. Seguimos ensayando en el mismo local que tenía Insomnio y poco a poco pues iban saliendo temas, tal, pero vamos, con total tranquilidad y sin ninguna intención de mortar algo serio. Eso ya fue viniendo todo. Empezamos tranquilamente a ensayar y con el tiempo dijimos, coño, igual hay que sacar temas propios o qué. Uh-huh. Y esa fue, básicamente, ese fue el comienzo. Uh-huh. La verdad es que es mucho verte. El otro día tuve, hace 2 semanas aquí, Warzone, entrevistándoles, también les metí la puya, pero es mucho verte, tiene un DG Insomnio. Vale que sea la voz. Sí, yo lo oí en la entrevista, que se lo dijiste. Yo, sí. En verdad, tampoco sé qué decir. Pues igual es normal que la voz reconozca, pero la música ha salido... Vamos, de hecho yo lo escucho y no me parece... Me parece igual más sencillo. O sea, no tan igual... Insomnio tenía un rollo más así. Esto es más como rock plano, pero... Sí. Pero vamos, ahí está. Porque tú en Insomnio cantabas, cantas y tocas la guitarra. Lo de tocar la guitarra lo llevabas de antes o fue... Sí, tocaba un poquillo así con Insomnio en mi casa, pero no. Pero te has tenido que poner las pilas, sí, ¿no? Sí, vamos, ya ves. Switchover, ¿por qué este nombre? Joder, ¿por qué este nombre? Porque los dos primeros no nos convencieron. No nos convencieron, ¿verdad? Teníais un nombre un poco feo, el primero, ¿no? El segundo. El primero fue Clover, que fue cuando sacamos ya algunos temillas y tal. Y pues de la mano de Opus Dei, tocamos con ellos en la Z, nos dijeron, oye, hostia, pues, ¿os apetece tocar en este concierto que vamos a montar? Y dijimos, hostia, pues de puta madre, tío, tenemos unos temas sacados, nombre, pensando, dijimos Clover, que en inglés es trébol. Nosotros nos conocemos de un parque que es el parque del trébol, entonces decimos, pues venga, lo más fácil. Y al tiempo, ya cuando nos pusimos las pilas y empezamos a concretar un poco el estilo, porque realmente lo que llevamos haciendo mucho tiempo, ¿no? Intentando buscar un estilo... que más o menos sea un poco el punto de intersección del estilo que tiene Pin, del estilo que creo yo y del estilo que cree Álvaro. Y bueno, ya buscamos otro nombre que fue el siguiente nombre, que fue Agro, que también fue de prisa y corriendo, hostia, venga, tal, justo antes de un concierto. Y después de darnos cuenta de que no tenía mucho sentido, dijimos... Hostia. De que no había mucho futuro con ese nombre, ¿no? Dijimos, hostia, vamos a cambiar de nombre, tío. Y si Chover, que viene a ser... como nuevo rumbo, ¿no? Cambió a algo nuevo. Y fue más o menos lo que estábamos intentando hacer, ¿no? Cambiar, dejarlo ya. Vamos a desvincularnos un poco de la música que estamos intentando dar. Vamos a crear algo un poco más diferente, a ver qué nos sale. Y esa es la idea que llevamos. Claro, el nombre tiene algo de relación. Este trabajo lo habéis editado con Mago Fermín, ¿no? Sí. Y se lo presentaste este viernes. Contadnos un poco cómo ha sido todo el proceso de grabación, tanto de la grabación como a la hora de buscar sello, cómo ha surgido esa conexión entre vosotros y Mago Fermín. Esto, la grabación nos la hizo José, el que tocaba conmigo la guitarra en Insomnio. Entonces, él cómo graba, pues nos lo hizo barato así y fácil. Y estuvimos 3 días, me parece, con él. Sí. Y bien, salió guay. Luego, pues en la grabación, eso que comentaste en la radio, nos echó un cable, ¿no? Porque nos hizo los arreglillos de alguna canción y algún otro colega también. Y eso, y luego, pues yo qué sé, pensando, porque dijimos, ahora ya está grabado, ahora cómo lo sacamos. Y lo primero que se me ocurrió a mí, Mago Fermín, porque les llevaba viendo tiempo ya que estaban sacando referencias ellos aquí en Zaragoza, que estaban guapas, y si lo dijimos a la primera, dijeron, vale. O sea, que no tuvisteis que llorar por muchos sitios, o sea, fue rápidamente. Sí. También me imagino que habrá sido también buscáis un sello, ¿no? Una manera de funcionar concreta, ¿no? También, no solo que os editara el trabajo, sino que lo editara de una manera concreta y que lo moviera por según qué circuitos, ¿no? Imagino. Sí, aparte que, bueno, nosotros cuando nos enteramos, yo no lo conocía, pero cuando me dijo Pin, hostia, mira los de Mago Fermín, tal, el rollo que llevan. O sea, era pues, cojonudo, tiene una forma de funcionar que para nosotros nos encaja de puta madre. Los tíos son súper abiertos Y bueno, el tema de pues, las copias nos lo dejaron muy claro desde el principio. Oye, la música es vuestra, vosotros vais a decidir la mayoría de las cosas que se hagan, las vamos a decir o de forma conjunta o incluso vosotros mismos, el número de temas, los temas que salen, que no, o sea, es vuestra música, vosotros mandáis. Y se nos pusieron a total disposición. Hemos, pues, la verdad, yo estoy muy contento con ellos y espero que ellos con nosotros también, que seguro que sí. Esto lo habéis presentado en Arrebato, ¿tenéis más fechas de presentación? ¿Tenéis algo a la vista? De momento poca cosa, desde aquí hacemos el llamamiento interestelar. Pues mira, pues ya que estamos, escuchamos otro tema y así, oye, quien nos esté escuchando, ahí dejamos eso. ¿Algún tema en concreto que queréis escuchar? ¿Hemos escuchado el primer corte? ¿Alguno? Pues pongo, por ejemplo, Inner Fighter, yo qué sé. Inner Fighter, venga, va, pues ponemos Inner Fighter de Switchover y seguimos hablando con ellos. Pues bueno, hemos escuchado otro tema de vuestro primer trabajo. Antes estábamos hablando de cuando hemos hecho la comparativa de con Insomnio y todo esto, que esto lo, tú lo veías como rock más plano, ¿no? Defíneme eso de rock más plano. No, porque no sé, porque vamos, porque José igual tiene una huella así más con la música, uh-huh, que la hacía un rollo. Es que no, que tampoco sabría definirlo bien, que es más como oscuro, pesimista, no tampoco como una crítica, pero así. Y a mí me gusta más igual, pues como rockón más como energía, en verdad, yo qué sé, pues influencias, entonces por eso más plano, ¿no? Pero quiero decir más, de momento por lo menos más típico. Ahora los temas estamos intentando currarlos, uh-huh, pero que es como más fácil, más porque no sé. Vosotros con el Switchover, ¿qué es lo que más, o sea, la dirección en la que vais o lo que os influencia más o que esas, ¿no? A veces escucháis esas bandas o estilos que dices, hostia, pues me gustaría tirar por ahí, ¿no? Me gustaría, sí, no sé, yo creo que a la hora de componer no es un problema, igual es una ventaja, y es que los tres escuchamos mil palos de música y al principio cuando empezamos a sacar los temas era, hostia, tú traes un rollo metalero, tú punk rockero, ahora me saco otro roqueta, ahora vienes tú con uno punk y a muerte. Hostia, vamos a intentar unificar un poco. Uh-huh. Entonces, por eso, pues, la movida es que creamos los tres, componemos los tres escribimos letras y luego en el local decimos, mira lo que he traído yo, mira lo que he traído tú, vamos a intentar mezclar a ver qué sale. Entonces, grupos por los que estemos tirando ahora mismo, no sabría decirte porque es que no sale lo que... ¿Sabes? Sí, que molen a los tres. Por ejemplo, queríamos hacer una versión de Nirvana, Por ejemplo, queríamos sacar una. O sea, por ejemplo, Nirvana sí. Pero tampoco es en plan que ahora mismo esté, yo creo, estemos centrados en una banda. O sea, por ejemplo, hacia la que nos movamos. Yo creo que no, es más... No, yo me refiero, pues, a una banda, pues, por decir algo, ¿no? Un tipo de sonido que dices, hostia, pues sí, vamos hacia este tipo de registro, que es lo que nos gusta, como... Sí, pero... A lo que nos gustaría sonar, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, si en los temas siempre intentamos sacar la base rítmica, por ejemplo, que es lo que muchas veces te indica el rollo que llevas. Sí. La metemos, la intentamos meter, pues siempre son bases bastante punk rockeras, ¿no? Pues... Pero luego metemos una parte que es a doble tipo, metes una parte lenta, parones, intentamos meter voces bastante melódicas de vez en cuando, que luego hay temas que tienen berridos, entonces intentamos jugar un poco con todo lo que nos ha influido a nosotros de que somos críos. Y pues es lo que va saliendo, ¿no? No obstante, sí que, bueno, el CD, por lo menos lo que es el CD, mantiene una línea, o sea, una línea que es de cabo a rabo, ¿no? O sea que muy clara. Habéis comentado también lo de las letras, que las escribís entre todos, ¿no? ¿Las escribís entre todos en inglés o las escribís en castellano y después las traducís como...? Bueno, en principio, yo por ejemplo las escribo en inglés directamente. Y, no, pero todos, porque lo que él lo hace es corregirlas, porque él sabe inglés bien. Pero en verdad ya las rimas salen casi en inglés. Sí, llevamos ya tiempo componiendo y nos van saliendo en inglés directamente. ¿Y cómo lo llevas? Bien. Va yendo bien. Va mejorando. Mejor. La pronunciación también tenemos aquí al colega que, como sabe que inglés. Os pues, mete caña, ¿no? Eso es. Sí. No, pero joder, lo están haciendo bien, ¿eh? Lo están haciendo bien porque antes al principio. ¡Buah! Yo de las letras estas, por ejemplo, que tampoco es que. Que sí, me gustan, pero porque estas letras, sobre todo como eso, muchas salieron así a lo loco mezclando cachos porque no teníamos. En verdad lo que queríamos era meter melodía a las canciones. Ahora ya estamos, yo que sé, dándole un poquito más de importancia a las letras en el sentido, yo que sé, pues eso, hay igual una historia o que no sean dos frases sueltas. ¿De qué tratan este primer trabajo? Contándonos un poco, no sé, algunas letras. Y la verdad es que he tenido poco tiempo de leérmelas bien. He leído así por encima, pero no... Pues la canción que... Que titula el disco, ¿no? Que es la de Always Tonight. Esa habla, por ejemplo, de dos tíos que están huyendo. Pues se comenta lo que acabamos de hacer esta noche. Estamos huyendo bajo la lluvia, no sé qué. La huida está preparada un poco en el aire, ¿no? Pues es la historia de una huida. Bueno, en el aire, muy en el aire no queda, pero vamos, lo dejamos para que el que lea la letra vea de qué huye. Sí, luego la canción 8, por ejemplo, está dedicada a una tía. También tiene que haber temas de estos de vez en cuando. Pues sí, tenemos un poco de todo, ¿no? Sí, pues luego tenemos, por ejemplo, la mitad más o menos son así políticas o sociales, se diría, y la otra son más personales. O sea, que mezcláis ambos conceptos, ¿no? Todo. O sea, que no os centráis solo como banda política ni como banda tal, sino que eso es. Un poco al rollo personal. A ver, que tenemos llamada en directo. No. Ya está, ya. Perdida, llamada perdida. Eso es. No se os ha pasado hacer ningún. ¿Se os ha ocurrido hacer? ¿Vais a centraros en cantar todo en inglés? ¿O hay posibilidad de igual meter alguna cosa en castellano? ¿O tenéis miedo de que suene a Quarter Rage? Hombre, eso siempre es un miedo. Da miedo, ¿no? Volver a eso. No, chanta un poco, pero. Hombre, yo en verdad tenía un proyecto que quería hacer una en aragonés. Quería una hacer una en Fabla. De hecho, se la di a una amiga para que la tradujera. Tenía por ahí algo, lo que pasa que no la acabo de ver, porque como aragonés tampoco. Ahí sé... llego a la canción. ¿A tu amiga? ¿A mi amiga qué? Dices, no la acabo de ver, digo... No, no la canción, porque vale. Es que aragonés, como tampoco sé, como en verdad, pues te permite más... Es que es lo del inglés. Yo empecé a cantar en inglés porque como no sabías lo que estabas diciendo bien, pues puedes hacer más melodía, que en castellano tienes que regirte igual por las tónicas o lo que sea. Entonces en aragonés me parecía que podía quedar algo curioso. En el inglés también se supone que las palabras tienen sus acentos y tal... Pero puedes cantar como te salen los cojones, que es lo que hacía básicamente en Insomnio, ¿no? A mí me gustaría hacer algo en castellano, la verdad. Sí, lo que pasa es que me gustaría que fuese melódico y no sé cómo puede quedar, me tiene que ir con cuidado. Ya. O sea, bueno, melódico, que sea, yo qué sé. Pues tiene su peligro ahí, ¿no? Bye. ¿De versiones hacéis alguna en directo? Habéis dicho que queréis hacer una en Nirvana, pero ahora, ¿en el setlist? En la setlist no tenemos ninguna versión en directo y la verdad es que este último concierto nos falló un poco eso, tío. Teníamos que haber metido una versioncilla, pero ha coincidido fechas en las que uno de nosotros ha ido a estudiar fuera, que está en Huesca, no tuvimos mucho tiempo de ensayar, no sé qué, entonces pues nos quedamos sin versión, pero la vamos a trabajar ya. Y estábamos pensando, pues sí, una en Nirvana. Y para adelante. Nirvana, no sea la típica, no. No va a ser la típica, no. No sé, de Nirvana luego también. Que mola, por ejemplo, rockerizar algunas así más. Por ejemplo, hablamos de hacer una de Police. Por ejemplo, de broma, pero alguna que saques así. Eso también. Un reto, ¿eh? Hacer una versión de Police es todo un reto. Sí. No sé, algo así. O sea que, vamos, básicamente Switch OS se rige ahora mismo, por lo que hablábamos antes, hacia el rock. O sea, rock convencional, Police, Nirvana. Sí, exacto. Sí. Y anda así el palo. Y del estado, por ejemplo, sí que es cierto que aquí en el estado últimamente, también lo hemos comentado una vez en el programa de radio, pues se está derivando mucha gente que viene del punk, incluso el metal y tal, está derivando hacia ese tipo de sonido, ¿no? Como hay gente sí. que, tanto de grupos que, pues casi sin distorsión, sino más saturación en la guitarra sí. y ritmos más lentos, ¿no? Un poco influencia también de lo que se está haciendo un poco en Suecia, ¿no? El rock sí. este sueco y tal. ¿Vosotros cómo veis el panorama aquí a nivel estatal? ¿Veis que hay bandas que os llaman, que no? Sí, yo de, por ejemplo, en el estado, hace tiempo así, por ejemplo, pues sí he oído varias bandas y sí también creo un poco lo que dices, que el sonido se... Por ejemplo, el otro día oí a los Eina estos, un poco que también, vamos... Los antiguos inadaptados. Sí, ¿no? Pero que como que veo también, oí una de las estas de Shock, que se ve también que van ese rollo, o sea, también un poco punk rock, no sabría. Kuraya también venía haciéndolo, también me mola bastante. Y luego, pues, por ejemplo, ahí en Barcelona están unas chicas que se llaman Lizards, que las vi, sí. pues también vale, ese rollo, sí. yo que sé, que también es más rockero, pero bueno... Y de Capaces también, por ejemplo, que es igual más rápido, pero también tienen tono rock ahí. No sé, ahí sí que hay bandas que molan. Tampoco te sé decir. Sí, que muchas, antes estaba centrado todo, ¿no? En la escena está de Buena Vista, el sonido de Buena Vista, ¿no? En Euskadi, ejemplo, y ahora, sí. y ahora, por ejemplo, se está eso abriendo es. Más, ¿no? Se está abriendo es. Un poquito más. Claro, yo creo que eso es. Que como que se confluye también lo viejo con así con que se está volviendo a hacer un poco, se refresca. Y a la gente, pues igual le puede pujar. Y de planes futuros, ahora que habéis acabado de sacar el CD, aparte de que os llamen por teléfono para ir a tocar por ahí, mover el CD y ir a tocarnos por ahí. Ir a tocarnos por ahí y esas cosas, ¿algo más que nos podáis adelantar, Switchover, algo que tengáis ahí? Sí, tenemos ya un par de temas que de hecho los metemos en la setlist, los tocamos. Y yo creo que estamos dando así un poco con el rollete que nos vamos a enfilar porque tenemos temas que, en el disco por ejemplo, tenemos temas que sacamos hace cuánto, hace un año y pico, ¿no? O dos. Claro. Y otros temas que sacamos justo antes de grabar, que fue hace 6 meses. Entonces dices, hostia, en un año te da tiempo para cambiarlas un poco el estilo. Entonces los dos temas que hemos sacado ahora guardan un poco la línea, ¿no? Pero ya meten partes bastante más curradas, como que nos hemos devanado un poco más los sesos, ¿no? Y entonces a partir de ahora pues es seguir tirando con los temas nuevos. Y luego movernos, tío, nos hace falta claro, movernos. De tocar aquí y allí. Sí, exacto. Pues ya aprovecha a ti, oye, decirte alguna dirección, alguna forma de contacto para la gente, que esto se emite en varios puntos del estado, o sea vale. que... Pues mira, tenemos el MySpace, myspace.com/switch-over, y tenemos también el Bandcamp, que es, bueno, que imagino que conocerás, también ahora otro sistema como MySpace, que es switchover.bandcamp.com. Perfecto. Vale. Y si no, bueno, también la gente sabe que a través de Mago Fermín también tiene una sí, página web sí. que es magofermín.org, ¿no? Y ahí pues se puede contactar con las bandas, comprar los discos, ver información de cada una de ellas eso y esas es. Cosas. Ya para terminar, porque estamos ya casi a las 8:30 y ya pasaremos a la agenda, como estamos en plenos pilares y el 15 de octubre está a la vuelta de la esquina y vosotros sois gente que estáis bastante metidas en movimientos sociales y tal, una opinión del 15M, ¿qué os parece el fenómeno 15M? ¿Cómo lo valoráis personalmente o como banda? Yo lo valoro de forma positiva. Yo lo valoro ya a nivel personal, pero lo valoro de forma positiva y, bueno, demuestra que toda la gente que decía que aquí en el Estado español la gente y los jóvenes estaban tocándoselo a las pelotas mucho más que en verdad en otros países de Europa que estaban más organizados, se demuestra que no, que aquí la gente puede que pase un poco de la política oficial o esto, pero la gente tiene ganas de decir lo que pasa y que se están haciendo malas cosas. Ahora, en la deriva que pueda tomar, yo veo que hay, ¿no? Que hay que tendrá que ser parte de todos, o sea, pues eso, movernos en la dirección correcta porque y no que no caiga toda esa gente y toda esa energía y toda esa fuerza que ya la ha habido en el pasado, que no caiga en saco roto, sino que tumbe. Yo creo que también es algo que se llevaba tiempo sin ver, ¿no? Que un movimiento que surge aquí en el estado se exporte afuera, ¿no? Y venga Peña de Londres y diga, hostia, 15M aquí, pues aquí también. O sea, allí, pues aquí también. Entonces, vamos, lo que ha dicho Pin, que ahora hay que ver hacia dónde tiende todo esto, ¿no? Si se focaliza bien, yo creo que puede crear sus frutos. Esperemos que sí. A ver qué pasa este sábado, ¿no? Importante cita. Oye, chicos, pues muchas gracias. Que os vaya muy bien con este trabajo. A ver si salen muchos bolos por ahí, ¿vale? Y lo disfrutáis. Y muchas gracias por haber venido. Escucharemos otro tema, ¿vale? Vale. Gracias a ti, pues, Jaume. Venga, hasta ahora. Escucharemos el tema Politicians del trabajo de Switchover, A West Tonight, ¿vale? Ok. De acuerdo. If y'all really like to rock the funky beats, somebody in the house say hell. mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Bueno, y pasamos ya a la agenda. Cuando nos hemos despedido de los chicos de Switchover, pasamos a la agenda, que ya sabéis, plenos pilares, cargadita de cosas. Pues hoy es martes 11 de octubre y bueno, pues aquí en el barrio de la Magdalena tenéis tanto la barra de la Plaza de la Magdalena, organizada por el Vic, como una audición Ike Energy, punk and rock and roll y proyecciones ciberviejunas y música para bailar en la barra de la Pantera Rosa y la Acampada Zaragoza, que esta está situada en el Coso, en el solar del Coso, esa que tiene el famoso conejo, el solar del conejo, vamos, en el Coso Bajo. Y también tenemos dos conciertos que van a estar a puntito de empezar. Por un lado están tocando Vialca, que será en Arrebato. Ponía a las 8, pero sabemos que empezará un pelín más tarde, porque como es solo una banda, ya sabes que esto termina a las 10. Vialca, que es el dúo de Turbofolk francés, una de las bandas más admiradas y longevas del Do It Yourself mundial. La verdad es que, bueno, pues es una banda digna de ver. Una banda muy interesante, que hacen una mezcla de estilos desde la óptica punk total. Y bueno, pues la verdad es que os recomiendo que vayáis. Yo me voy a ir para allí volando en cuanto termine el programa. Os voy a poner un tema de Vialca. Escucharemos el tema Village Mentality Part 2 de su LP Curiosités des Costumes Populaires, si en francés mal dicho, y esto está editado por Fac de Bastards y Maloca Records de Francia. Esto está, ya sabes, por nuestros amigos desde Radio Bronca. Y bueno, pues vamos a escuchar a Vialca y después pasamos con más cosillas que hay para estos días y para hoy mismo. We'll be right back. y impresionante es Vialca, que van a estar tocando dentro de muy poquito en Arrebato, al igual que la noche para Cruz Metal Punks está a punto de empezar. Esto va a ocurrir en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, antigua cárcel de Torrero. Y tenemos por un lado a Cefalix, una banda que nos definen como muralla sónica de death metal con raíces crustis desde San Francisco. Y por otro lado Hell Division, esta banda de Cruz Metal Punks desde Donosti, que vuelven a repetir aquí en Zaragoza. Hay un bono de apoyo de 4 euros, ya sabéis, a las 9 de la noche en el Quique Mur. O sea que tenéis dos conciertos para esta noche. Si no, ya sabéis, tenéis las barras. Si os apetece estar en la calle, hay un poquito de todo. Y si no, pues si os queréis agobiar y al máximo, pues os vais a interpeñar en algún sitio de estos. Escuchamos Hell Division desde su EP La Solución Final, y el tema que escuchamos es La Solución Final. Bueno, pues como habéis podido comprobar, típico error, que se me ha colado esto, es a 45, a 33 revoluciones y se me había colado a 45, o sea que repetimos, volvemos a escuchar Hell Division, La Solución Final, y ahora sí. Y tras escuchar a Hell Division, esta vez sí, a 33 revoluciones, como tiene que ir. Seguimos, más actividades para estos días. Mañana el Día de la Hispanidad, el día 12 de octubre. Un concierto que es contra los pilares del sistema, matiné punk, en la calle San Agustín, con los siguientes grupos. Miskin, que es un grupo revelación de rock zaragozano. Las Otras, una banda punk desde Barcelona, ajenos a la tragedia, hardcore radical Zaragoza. Cizalla, música antiespecista desde Madrid. Y bueno, decir que es totalmente gratis y do yourself no subvencionado. El miércoles, bueno, nosotros estamos ahí, yo personalmente hoy que estoy solo, estoy repasando un poquito las convocatorias que más veo, que más se ciñen al programa. O sea que os voy a ir diciendo cosas, pero no es todo lo que hay más cosas. Ya sabéis que podéis buscar en noblezabaturra.org y encontráis todas las convocatorias. Pero yo os digo las que creo más operativas o que más a mí me resultan más atractivas. Vamos el miércoles 12 de octubre también. Y en Arrebato, a las 8 de la noche, tenemos a Fajardo. Que Fajardo es un chorro de voz como el anticiclón de las Azores, poesías guitarreadas que no caben en el cráter del Teide. Toma ya, habrá que verlo. Nos vamos ya directamente al viernes 14 de octubre. Y bueno, pues aquí tenemos el concierto de Skatnet Krek. Jazz experimental desde Noruega. Que bueno, pues que viene a presentar su nuevo trabajo producido por Borge Forgheim, que no sé ni quién es, pero bueno, que habrá producido a otras bandas como Cloroform o Mortenabel, y dicen que eso es una atractiva propuesta de jazz experimental y ruidismo, como bien hacen por esas tierras. Y están acompañándoles Hello Drivers, punk desde Zaragoza, que los definen como tres tristes tigres intentando hacer dream noise punk superficial y pedante, influenciados por el rojo, el verde y un poco del azul desde Zaragoza con amor. Joder, la verdad es que últimamente a la hora de definir las bandas y enviar las promos se está complicando mucho la cosa, Bueno, pues esto es lo organiza Mala Raza y este viernes 14 de octubre a las 8 en la parroquia, o sea, la Asociación de Vecinos Arrebato en la calle José Palafox número 28. Vamos a escuchar un corte de Skatnet Krek, de esta banda de jazz experimental desde Noruega. Y bueno, pues a ver qué os parece, escucharemos el tema concretamente Pech Fuz Tela. Y te escuchas esta marcianada que lleva por el nombre de Scanned Crack, una banda que parece que su directo va a ser bastante interesante, que os recuerdo que es el viernes 14 de octubre, donde nos habíamos quedado a las 8 en Arrebato junto con Helldrivers. Pues seguimos el sábado 15. Sábado 15 que tenemos, pues tenemos la famosa manifestación de manifestación mundial por el cambio global, ya sabéis, a las 5, masa crítica en bici hacia la Mani, salen de Plaza San Francisco, y también a las 5 salen distintas columnas desde los barrios hacia la misma manifestación. Los puntos de donde salen las columnas lo podéis consultar en acampadazaragoza.org, porque a las 6 empieza la manifestación en Glorieta Sasera. Esto se puede seguir, como os hemos dicho en otros programas de la emisora, a través de Radio Topo 101.8 de la FM, que estará haciendo una programación especial ese día a partir de las 5 de la tarde, para ir cubriendo todo el evento y el transcurso de la manifestación, tanto aquí como en otros puntos del estado y en otros puntos del planeta. Después, a las 8, tenemos concierto de nuevo en Arrebato, en el que estarán tocando Sea Mais, esta banda de stoner rock que nos llegue desde Cucucha, Bilbo, y The Jets, una banda de rock desde Zaragoza. Organiza Mago Fermín. También después, justo cuando acabe el concierto, pues hay una verbena enlatada contra la represión en la Plaza de la Magdalena, que organiza la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Y bueno, pues nos vamos a ir yendo ya, no antes sin adelantaros que el jueves 20 de octubre en Arrebato estarán tocando Crimen, esta banda de México que tanto nos gusta, que nos ha sorprendido muy gratamente su primer disco que ya hemos pinchado aquí en distintas ocasiones, llamado Es una vil mentira que todo va a estar mejor, un LP de hardcore crudo, rápido, veloz, muy visceral, que a mí me recuerda a la primera época de Los Crudos. Esto está editado por Dogma Destroyer, Base Records, y de aquí del estado, Discos Enfermos. Excelente trabajo y excelente seguro el concierto que van a dar aquí el jueves 20 de octubre, y creo, si no me equivoco, que va a estar tocando Almax, o sea que vamos a estar tocando Almax junto con ellos. Esto será el jueves 20 de octubre a las 8, muy puntual, en Arrebato, calle José Palafox número 28. Nos despedimos con un temazo de Crimen y desde ese trabajo suyo de Es una vil mentira que todo va a estar mejor. Hasta la semana que viene, nos escuchamos y gracias por aguantar este suplicio. Algún día pagaré por lo que me estáis haciendo, bastardos.